Izquierda Unida había redactado dos opciones más, que por tener que ausentarse de la comisión informativa donde se iba a presentar, no le pudo defender en su momento para que se incluyera en el orden del día. Ahora tendrían que pasar la criba de la urgencia. Son dos temas también de muchísima actualidad que nos concierne a todos. No obstante, pues voy a dejarlo sobre la mesa. Una es sobre la ley de reforma de la administración local y la otra es sobre la reforma educativa del gobierno central. Considero que hemos tenido bastante participación para un grupo tan pequeño como este y dejaremos para otra ocasión estos asuntos que de aquí a partir de ha sido y seguirá siendo pues muy muy actual y muy candente sobre todo. Y entonces no vamos a pedir la inclusión en el orden del día por urgencia de estas dos mociones.